Estás en sintonía de www.demonterradio.com.ar. Metal, las 24 horas. Joyas del Metal. Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes, noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio, edición número 433. Mi nombre es Gaby. Y por fin, porque ganó Argentina, por fin volvió el operador Nicolás, Nico con K, y nuestro amigo Peter en la co-conducción. Peter, buenas noches. Nico, hermano del metal, volvió en Acto de Locura, Buenas noches, gente de Acto de Locura Metal Radio. Buenas noches, Gaby. Buenas noches a mi querido operador Nico. De vuelta al plantel completo, Qué grande, Ya llegando casi al final del año, Peter, Bien. Pegamos un par de faltazos, un mes, más o menos. Un par de meses largo, Sí. Bien, Pero Acto de Locura siempre vivo, En pie. En pie, como dice. El operador. Bueno, gente, esta es la edición número 433. Lo van a escuchar por FM en la Montula 90.3, desde Zapala, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina, todo el metal para todo el mundo. De una, un aguante para la gente de Chosmalal, norte de neuquino, que estamos saliendo en vivo en la 94.5 FM local de Chosmalal, aguante el amigo Adrián, tremendo, y toda la gente del norte. T-Rock. Aguante. Bueno, gente, también lo pueden escuchar a través de internet bajando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM en Amuntú y te vas a escuchar online, en vivo, este acto 433, Así que tremendo el programa que tenemos, Peter. Mucho material para esta noche, Vamos a dar un repaso, ¿qué te parece? Dale. Bueno, como siempre tenemos joyas del metal. Tenemos lo que pasaba era recién Maniac. Después viene Visigoth. Y para cerrar tenemos Udo, el primer disco. Tremendo, qué bueno, Después, Peter, en el bloque de metal argentino tenemos algo de lo que va a estar sonando en el Charlie Fest, Peter, el 9 y 10 de diciembre, que se va a llevar a cabo ahí en Vista Alegre, así que aguante para Leviatán, Peter. Tremendo, ¿no? Qué gran banda, Que vamos a pasar algo de un compilado tremendo, y también tenemos algo de AXA y Helker, que también va a estar presente en la décima edición del Charlie Fest, Bien, Gaby, también tenemos un 2x1 de Inner Force. Bueno, vos tenés Ya aprendí bastante, ¿no sabés? Sí, cuando ustedes no estuvieron, yo hice un curso acelerado, rápido. De, se notó. 2 horas. Nunca entendió nada. Bueno, Peter, después tenemos el bloque latinoamericano metal. Sí, un 2x1 de esta banda mexicana, Ángel de Metal, Tremendo, ¿eh? Después tenemos algo de Raging Hell, otra gran banda que va a estar presente en el Charlie Fest, banda chilena, así que tremendo lo que tenemos, un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, ¿eh? Y después tenemos Crepúsculo 2 Ídolos, una banda de black metal de Brasil que le va a partir el coco, ¿eh? Así que tremendo el bloque latinoamericano metal. Después, Peter, tenemos la entrevista exclusiva con Charlie Miquesca, que es el organizador del Charlie Fest. Qué grande. Y también guitarrista de Wisconsin, que vamos a estar charlando ahí. Nos pasó ahí dos temas para que pasemos en el programa. Y bueno, y ahí vamos a charlar sobre las novedades del Charlie Fest. Estamos invitados nosotros porque el año pasado te invitaste vos ya, solo. Ya me dio el okay el Nico. Falta vos nomás. Vamos en mi auto. El Nico pone 4.000, yo pongo 2.000. Para la nafta. Para la nafta. No, pero ya estamos organizando y vamos a ir a este gran evento si todo lo permite. Y Dio nos ayuda. Y los dioses del metal. Claro, por supuesto. Siempre. Qué grande, ¿viste, no? ¿Cómo te siguen a vos siempre? Qué una gorrita, hermano, ¿eh? Sí. Tremenda, ¿eh? Bueno, gente, así que un aguante para el amigo Charlie. Que vamos a estar charlando todas las novedades del Charlie's Fest décima edición, organizado en Vista Alegre Sur el 9 y 10 de diciembre, ¿eh? Así que más rato, más info, ¿eh? Buenísimo, Gaby. Bueno, 100% trash, lo que sigue con esta banda Watt Tower, que va a abrir el bloque trash. Después tenemos un adelanto de Tungsteno, ¿eh? Otra gran banda que el otro día pasamos uno de los primeros adelantos del nuevo disco Manía Destructiva, y ahora vamos a presentar a Manía Destructiva, que fue su último videoclip. Está tremendo. Muy, ¿no? Bueno, sí, muy bueno. 100% trash, ¿eh? Y después, Peter, vamos a pasar algo de Apología, otra gran banda que va a estar presente en el Charlie Fest, así que tremendo, ¿eh? Y algo de Piras con su nuevo disco, ¿eh? Otra gran banda de trash nacional, ¿eh? Bueno, después tenemos nuevas ediciones de Acero con todo el metal en todos sus géneros. Heat Show, Metal en un 2x1, Annihilation Processed y el otro, decilo vos, a ver, Gaby. ¿Cuál, mi guacho? El último. Carnal Savageri. Savageri. Wow. Es todo el repaso que bien va a ser la grilla de Acto Locura del día miércoles. De una, ¿eh? Acto 4:33, amigos del metal. 3 horas... a puro metal, ¿eh? Arrancamos medio tarde, pero firme, firme, Peter, ¿no? Y contento porque está el plantel completo. Sí. Y en operación técnica, el amigo Nicolás, que volvió, ¿eh? Qué grande el mono, ¿eh? Ahora, gente, lo vamos a dejar con todas las cosas, Peter. Dale, lo que arrancaba el programa era esta banda de speed metal formada en el año 83. Hablamos de Maniac. El tema era Demonio y el disco es Estar Atento. Segundo para ellos, se editaba en el año 1989. Y vamos a pasar dos bandas más. ¿Qué te parece, Gaby? Para cerrar dale, el bloque. Dale, mandale. Le decía porque se estaba parando. Bueno, después vamos con Visigoth, esta banda de Estados Unidos de heavy power metal formada el año 2010. Una banda bastante nueva. El tema que vamos a pasar es Criatura del Deseo. El disco El Rey Renacido es el primero para ellos, editado en el año 2015. Después vamos con un clásico del metal. Vamos con Udo, esta banda alemana formada el año 87 de heavy metal. Vamos con el tema Quieren Guerra, de su disco Casa Animal, primer disco para ellos, editado en el año 1987. Esto es Joyas del Metal, primer bloque. Come on. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. En el aire. T-Rock 94.5. La música y su historia. 24 horas de energía. T-Rock. Estás escuchando Acto de Locura. Joyas del Metal. Teatro Vortex.

La nueva fuerza del metal pesado despide el año en Bariloche. Chehuelche en vivo. Sábado 17 de diciembre, 18 horas en Salón de Pérez. Bandas invitadas: Miseria y Disturbio Cerebral. Anticipadas en el Rancho Vir Bariloche. Lo de Chris y Javi, Bariloche. Cervezas de mi patria, Bariloche. Y Living Rock Remeras, Villa Langostura. Chehuelche recorriendo Nunca a Mutú y Quedémonos. Y Defensa Civil en vivo en Bariloche. Organiza Viejos Rockeros Producciones. 30 de noviembre, Exodus, The Vivid World Continue, junto a Plegarias y Fisión Nuclear en el Teatro de Flores. Exodus, The Vivid World Continue. Conseguí tu entrada sin costo de servicio en puntos de ventas y Passline. Produce SM y TDR. ¿Cómo haces cuando te acostas? ¿Te pesan los tus verdad? ¿Calman las mentiras sobre mí? Amigos, arrancamos nuevo bloque, bloque Metal Argentino, segundo bloque en Acto de Locura, Metal Radio. Qué grande, ¿no? Se extrañaba la voz del Peter. ¿Sí, no? Sí, me decía Peter solo, yo cuando hablaba solo. Bueno, loco, ¿eh? Alegría porque llegó el amigo Peter. Alegría. Peter, lo que pasaba recién abriendo el bloque Metal Argentino. Un clásico era. Un clásico. Presentamos a Leviathan, esta banda de speed heavy metal que se forma en el año 95, Peter, bien de la vieja escuela, con el típico disco Leviathan, ¿no? Que fue uno de los que escuchábamos en esa época, ¿no? Claro, con su portada, qué impresionante esa portada en ese año, ¿no? Del dragón, claro, tremendo. Buenísimo. Leviathan. Bueno, esta banda, Peter, va a estar presente. ¿Ese disco lo tengo yo, no? No, ese era de Luis. El Luis lo tenía ese. Y después le faltaba el CD. Tenía la puta tapa nomás. Sé quién se lo habrá llevado. Qué grande, qué buen disco, tremendo. Ese era uno de los discos que le gustaba a mi hermano, que ya no está. A Lemmy, qué grande, ¿no? Leviathan. Bueno, Peter, como te decía, Leviathan se va a estar presentando el día sábado 10 en el Charlie Fest, Buenísimo. En Vista Alegre, así que tremenda fecha, gente, para no perdérsela. Leviathan, que va a estar Peter junto a Helker, que ahora vamos a presentar un toque más, que va a estar el mismo día que Leviathan, Tremendo. Buenísimo. Bueno, lo que pasaba, Peter, era Leviathan con el tema todo es locura esta noche. Esto es de un compilado Retrospección. Un compilado del 2004, Buenísimo. Viste que era una versión, otra versión, sí. Más lenta, así, más tremenda, así. Leviathan, Ahora lo dejamos con un 2x1 o le mandamos las otras dos bandas que van a estar en el Charlie Fest. ¿Qué le parece? Para la última. Dale, vamos con Inner Force. Esta banda de power metal formada en el año 2013. Vamos a presentar dos discos. El primero se llama Desde Adentro, editado en el año 2017, y el tema es Entre. El segundo disco es editado este año, titulado Arcadia, y el tema es Surgir. Este disco último, editado este año 2022, es editado por el sello Cuervo Record. Tremendo, Cuervo Record. Siempre haciéndole el aguante a bocha de bandas. Muchas bandas salen. Muchas bandas. Por Cuervo Records. Bueno, vamos con este 2x1. ¿Qué te parece? Dale. Y después se vienen las bandas que se van a estar en el Charlie Fest. Donde vamos a estar presentes seguramente. Ya confirmó el operador, así que yo también confirmo. De buena, ni hablar, ¿eh? Bueno, vamos con. Si me llevas vos, ¿no? Sí, yo te llevo. Hay un lugarcito atrás en el baúl. Qué malo. Qué imbécil. 2x1 de Inner Force, sonando acá en Acto de Locura. Metal Radio. General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Con todo el metal nacional e internacional. ¡Existo!

Ginebras Radio. Se juntaron la pasión por la radio y el metal. FM Ser Metal 99.5. Lo que pasaba era Inner Force, esta banda que canta sus letras en inglés. Tremenda, ¿eh? Cuervo Records. Peter, seguimos con todo el metal. Dale. Vamos a presentar ahora a dos bandas que van a estar en el Charlie Fest. AXA se va a presentar el viernes 9, ¿eh? AXA, banda de heavy metal que se forma en el 2009, Peter, en Chipoleti, Río Negro. Vamos a pasar el tema intro Tierra con Dueño, que es su primer disco editado el año pasado, 2021. Sangriento final, ¿eh? Tremendo, AXA. Ahora van a escuchar, amigos. Tremendo. Y después, Peter, vamos a presentar a Helker. Con Matías Ochoa en voz. Presentando el single. De una vocalista de en negro también. En negro, ¿eh? Presentamos el single Reacción, editado este año 2022, ¿eh? De una, ¿eh? Vamos con AXA y Helker, se está presentando el sábado 10, ¿eh? Así que dos bandas, terribles bandas que van a estar en el Charlie Fest. Así que, Peter, vamos con AXA y Helker y después se viene el bloque latinoamericano metal, ¿eh? Bien, así cerramos el bloque metal argentino. ¿Qué raro, Jorge? We'll be right back.

Beto Vázquez Infinity. En la mítica sala El Teatrito. Te esperamos en este impresionante show que preparamos para vos. Entradas por sistema Pass Line, Mercado Libre, BBM Records y puntos de venta. Hola, ¿qué tal? Soy Fisher, soy vocalista y bajista de la banda de heavy metal Arcanos. Y a continuación quiero presentarles el bloque latinoamericano metal. Acá por Acto de Locura Metal Radio. Un saludo desde Bolivia a todos ustedes, mis hermanos de acero. Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Arrancamos nuevo bloque latinoamericano metal. Lo que pasaba recién abriendo el bloque era Raging Hell, banda chilena de heavy thrash metal que se forma en el 2015 por Felipe Sana Agüero en guitarra y voz. Un aguante ahí para el amigo Juan Pablo Bañares en guitarra y coro, José Turra Guzmán en bajo y coro y Agustín Armuna en batería. Presentamos su tercer videoclip que sacó la banda, single de lo que va a ser su nuevo trabajo de estudio. Así que tremendo. Lo que pasaba era The Legacy. Muy bueno, muy buena banda. Que va a estar presente en el Charlie Fest, Peter. Así que aguante para el Charlie. Estamos a full. ¿Qué tal, con esta banda de Chile? ¿Va a estar presente? De una, va a estar presente en el Charlie Fest, Peter. Y te digo, el día era el día. El viernes, Peter. Viernes 9 de diciembre. Qué bueno. Exclusivo de Chile. Así que, bueno, amigos del metal, ahora nos vamos a dejar con dos bandas, Peter. Un 2x1 y dos. Otra banda. Y después se viene la charla en vivo con el amigo Charlie Miquesca, organizador de este terrible evento, uno de los mejores de acá de la zona de la Patagonia, el Charlie Fest. Buenísimo. Bueno, vamos con Ángel del Metal, esta banda de México de heavy speed metal formada en el año 98. Vamos a hacer un 2x1. El primer tema se llama Un Día Más, el segundo tema Perros del Represor. El disco es Fuego Eterno, primero para ellos, editado en el año 2006, Gaby. De una, tremendo. Y después, Peter, lo vamos a dejar con una banda de Brasil. Hablamos de Crepúsculo 2 Ídolos, banda brasileña de thrash metal, de black metal, que se forma en 2004 en Cascavel, Paraná, Brasil. Peter, vamos a presentar su tercer trabajo de estudio que se editó este año 2022. El disco se llama Apopanestal y el tema Santo Diabos. Buenísimo. No, esta banda, escuchen, amigos. Así que vamos con Ángel de Metal y Crepúsculo 2 Ídolos. Y después se viene la charla en vivo con el amigo Charlie. Buenísimo, así cerramos el tercer bloque. Que pueda ayudar. Contigo vacío, exigiendo respeto y valor. con un día más. www.latidosdelmetal.blogspot.com. Si tenés una radio y querés publicitarla, latidosdelmetal@hotmail.com.ar. Latidos del Metal, donde encontrarás la hermandad de todas las radios metaleras. Latidos del Metal. Latinoamericano Metal. Policías con el intelecto más bajo que el de un animal. No distinguen entre blanco o negro, mucho menos a un criminal. La mala facha fue pretexto lista para su sueldo justificar. Let's go to bed, go to bed. 8 policías. La cárcel me quiere llevar por tomarme una cerveza en la calle. Según faltaste a la moral, abusan de la fuerza, abusan del poder. Su placa y uniformes corrientes los hacen sentirse bien. Ser Metal 99.5 MHz. Metal las 24 horas. Latinoamericano Metal. Coagula. Fear. Santo Diabo.

que está prendiendo la sintonía de Rincón, loco, verá qué grande, ¿eh? Bueno, haciéndole el aguante ahí al Charlie Fese, ¿eh? Al amigo Nicolás y Negro. Todo el aguante para ellos. Llegó el momento de presentar la charla en vivo con el amigo Charlie. Le damos la bienvenida a Acto Locura. Buenas noches, Charlie. Hola, buenas noches, Gaby. ¿Cómo estás, amigazo? Tanto tiempo. Bueno, un abrazo grande a toda la audiencia. Ahí estaba escuchando ahí que se habían conectado los muchachos de Rincón, el Negro Barú y Nico Mesa, ¿viste? De Cuero Caliente. Así que les mando un abrazo grande. Gracias por apoyar y por estar siempre, ¿no? Qué grande, ¿eh? Un aguante grande ahí para los muchachos, ¿eh? Prendido en la sintonía. Grande los oyentes, sí, ¿no? Aparte, bueno, agradecerte a vos también por todo este espacio que siempre brindás a todas las bandas, a todos los eventos de metal y no solamente el Charlie Fest, ¿no? Esto es algo que por ahí es momentáneo y siempre estamos pendientes también de todos los eventos que se vienen, de todas las bandas que van a tocar, viste, en las localidades, las fechas, todo, así que estamos siempre ahí pendientes de Acto Locura. Qué grande, Charlie. Aparte, viste, estos son, viste cómo es esto, bocha de radio haciéndole el aguante al Charlie Fest, a todo, a, como todo, todos los radios hacen lo mismo, así que aguante la difusión, No, por supuesto, yo muy agradecido con de parte de toda la organización, viste, porque es un poco como vos decís, viste, todos los medios están apoyando y bueno, la verdad que muy, muy contento, muy conmovido también, porque después de 2 años volver a hacerlo tiene muchos sabores distintos y este de que pasaron 2 años también te deja otra mirada, otro pensamiento, otra experiencia y bueno, lo queremos aplicar y vamos a ver cómo va a salir, ¿no? ¿Cómo sale? Ni hablar. Sí, siempre hay que se hacen más cosas, ¿no? Re grande, loco. Así que aguante el Charlie Fese, que estamos re ansiosos, bueno, nosotros para arrancar por allá, bueno, nos tenemos que ver, ya no queda nada. De una, Charlie. Bueno, Charlie, comentanos un poco para la gente por ahí que se prende la sintonía y no sabe mucho lo que es el Charlie Fest. Contanos un poco de qué se trata el Charlie Fest. Bueno, el Charlie Fest es un poco, se ha creado un lugar para que las bandas puedan ir a difundir su material, su música. Nosotros siempre decimos que el festival es cultural, porque queremos que vaya la gente y tenga un espacio, ¿no?, para disfrutar en familia de ver bandas en vivo, que no haya un horario puntual, que no haya una entrada en la cual digan que personas menores no pueden entrar por el lugar, por el horario y eso. Entonces nosotros creamos este espacio cultural para justamente para eso, para que las familias vayan, los espectadores, a ver una banda de metal y con los hijos, qué grande. Que, claro, eso lo, vos no sabés la cantidad de veces que me ha tocado que, por ejemplo, ¿no?, una banda esté tocando, yo estoy de espectador ahí abajo escuchando, ¿viste?, y viene una persona mayor y me dice, ¿usted es el Charlie? Sí, le digo yo. Dice, quiero darle las gracias a este mi nietito, dice, puede ver a su papá tocar en vivo, puede verlo, porque nunca nos dejan que entre a un boliche a verlo y demás. Entonces esas cosas, no sabes, como en el momento no te da una idea, ¿no? No, tremendo. Qué feliz, ¿no? Para la gente así que esté con sus hijos disfrutando terrible evento así, banda en vivo, acampe, todo, ¿no? Qué grande. No, por supuesto. Aparte, el festival está pensado por muchas cosas, ¿viste? Es muy, no sé si alcanzarían 2 o 3 horas hablando medio rápido para decir todo lo que abarca, claro, el festival. Pero una de las cosas de que vayan todos los chicos, los nenes y demás, es parte de la motivación para decir, che, ¿te gustaría algún día estar ahí arriba? Entonces, bueno, una de las cosas es esa, ¿no? De una, Charlie. Aparte, bocha de banda de la región, también vienen bandas de afuera, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, viste, todos los años tratamos de involucrar un repertorio de bandas que sean de distintas localidades, primeramente, ¿no? Hacemos una preselección bastante grande. Bocha de bandas deben mandar, ¿no? Sí. Sí, hay muchas bandas. Por ejemplo, actualmente hay más de 100 bandas anotadas fuera de las que van a participar este año, ¿viste? Y de todas localidades, de provincias, de países, la verdad que está buenísimo la difusión que se le ha dado a través de las redes, a través de lo que es internet, es impresionante, ¿no? Hasta dónde llega todo hoy por hoy. De una, Charlie, ¿cómo van los preparativos? Ya falta poco para que arranque este evento, ¿eh? Y bueno, en más o menos, para que te dé una idea, viste, nosotros siempre laburamos año a año, viste, terminábamos uno y empezábamos el otro, y con el tema de la pandemia habíamos arrancado una parte y bueno, en marzo se pinchó todo y quedó todo suspendido, quedó más o menos organizada una parte y después como que colgamos los guantes, viste, medio como que nos bajoneamos bastante por muchas situaciones, viste, no solamente por poder hacerlo o no, viste, sino que el tema de las personas que hoy ya no están más en existencia, viste, solamente en nuestras memorias, viste, que bueno, eso fue un golpe duro para todos, creo, y volver a tomar la decisión de empezar de nuevo en un momento donde para nosotros internamente había mucha incertidumbre y sobre todo que como es autogestivo no había claro, eso. Mucha guita porque se había devalorado todo, de golpe y porrazo, viste que se devaloró todo lo que habíamos juntado al finalizar en Charlie Fell 2019, como no valía que nada. Hoy era moneda, ¿viste? Claro, sí. Entonces pensar a ver cómo hacíamos, pensar, viste, a ver cómo podemos sobrellevar la cosa y bueno, hasta que en julio de este año tomamos la decisión y dijimos, bueno, hay como 5 meses, siempre lo hacíamos en noviembre y dijimos... Tenía más tiempo, ahora salió de toque. Claro, viste, en diciembre hay un fin de semana más largo y bueno, eso... 2 o 3 semanas más nos dan un chancuí, viste, como para hacer otras gestiones más y ver qué podemos conseguir o cómo podemos llegar, viste, o sea, todo cuenta, ¿no? Sí, de una. Charlie, comentanos a la gente a ver cuando qué se puede encontrar cuando llegue al Charlie Fest. Bueno, el lugar es un lugar al aire libre, un lugar tipo boscoso, a la vera del río Neuquén, la verdad que es un lugar muy bonito, como primera impresión, ¿no? Después vas a tener, la entrada es gratis, como todos los años, se va a cobrar por única vez una entrada de estacionamiento nada más, que es por vehículo. Yo siempre le hago esta cuenta, ¿no? A ver, che, van en una trampa 10 personas y paga solamente el vehículo, no paga la 10 personas. Y es por única vez, por todos los días que tengan que estar ahí, se les pega un sticker y van y vienen. Después van a haber, seguridad va a haber, por supuesto, la ambulancia, van a haber carros de comida... en la cantina, van a haber stand de artesanos, va a haber mucha diversidad, viste, porque aparte los horarios que manejamos nosotros son más que nada de día, viste, las bandas tocan en un horario, digamos, arranca creo que a las 5 de la tarde, y te digo creo porque el primer día estamos muy pendientes, viste, de los resultados que tuvo hoy la selección argentina, que estamos muy contentos. Oh, olvídate. Así que... vamos a tener que ir a ver allá, los cuartos. Claro, bueno. Vale, nosotros... que vamos a estar allá nosotros. Ayer estuvimos en una reunión, viste, con todo lo que es la técnica del festival ahí en el predio. Olvídate poner el partido en la pantalla. Exactamente. Qué grande. Exactamente. Entonces, viste, como por eso te decía, creo que vamos a arrancar a las 5 de la tarde. Y bueno, según los resultados de hoy, si seguimos bien como pensamos y la fe que tenemos, arrancaría después de las 18, ¿viste? Pero pues, el horario inicial es a las 17 horas. Qué grande, ni hablar, ¿eh? Bueno, Charlie, saludar ahí a toda la gente que te hace el aguante, ¿no? Bocha de auspiciantes, ¿no? Sí, la verdad que este año es como que la gente se copó más, ¿viste? En apoyar, ¿viste? Estamos muy contentos con eso, porque la verdad, ¿viste? A veces golpeas puertas y nada, y a veces te llegan las cosas solo. Y bueno, quiere decir que el trabajo que está haciendo la organización del festival, tal vez estamos cosechando un poco lo que hemos sembrado, ¿no? Así que un agradecimiento grande que seguramente después del festival vamos a nombrarlo a todos, porque son muchos. Hoy acordarme de todos no puedo, lo mismo que los chicos de la organización que se están matando, laburando, la técnica que está siempre a predisposición para colaborar en lo que sea, los artistas de que están colaborando, enviando videos, invitando a la gente, apoyando el festival. Bocha, ¿viste? ¿Cómo? He visto bocha de que mandan saludos y están auspiciando el programa, el Charlie. Sí, la verdad que muy agradecido, ¿viste? Este año también podemos contar, ¿viste?, con gente de Efecto Metal Revista que va a venir a cubrir el festival, ¿viste? Ah, muy buena onda, las chicas, ¿viste? No, la verdad que este año es como que resurgió, ¿viste?, muchas cosas positivas, nuevas, y que hay otras cosas, ¿no?, pensadas también a futuro, porque para la gente que ha venido al festival sabe que todos los años le ponemos un poquito más, así que... De una, sí, y así va creciendo. No queremos tirar toda la carne al asador de golpe, ¿viste?, pero la verdad que estamos muy contentos como se perfila, ¿viste?, y las expectativas que hay. De una, Charlie. Bueno, Charlie, ahora comentanos un poco de la banda tuya, Wisconsin, también va a estar presente ahí en el Charlie. Comentanos un poco de la banda. Bueno, nosotros vamos a estar, ¿viste?, presentándonos como banda anfitriona del festival con un par de invitados de lujo que la verdad que no lo teníamos muy muy programado, pero salió y obviamente que es de gran placer estar compartiendo unos par de temas con Sergio Maciotra, un baterista de Argentina que tiene mucha carrera, mucha trayectoria tocando con muchísimas bandas internacionales, ¿viste? Yo he compartido ahí un poco por las redes, lo que él me pasó, por decirlo así, un currículum de él, y es impresionante la cantidad de bandas que ha tocado como músico sesionista, como telonero, la cantidad de libros que tiene editados así para clases de batería, ¿no? Impresionante. Yo nunca me imaginé, nos conocemos, somos amigos, todo, pero nunca me imaginé que íbamos a poder compartir, así que muy contento. Estábamos preparando todo para que salga lo mejor posible. Después también otro invitado de lujo, que es Daniel Lescano, que lo conocí cuando vino a tocar con la banda En Negro acá al festival. Es una persona muy, muy, muy como nosotros, ¿viste? Muy humilde, muy tranquila, que vos podés charlar. La verdad que él... También nosotros lo invitamos a grabar un tema de Wisconsin y no sabe lo que suena, lo dio vuelta como una media el tema, por decírtelo, ¿viste? Así que, y después, bueno, vamos a tener invitados de acá de la zona, Héctor de Brotherhood, de allá de Bariloche, en los teclados, vamos a tener a Lorena Espinosa en la voz, Leo Leiva en la voz, Lautaro, el baterista de Caballo Salvaje, también de Carnívora, Walter de Rincón de los Sauces, el bajista, ¿viste? Bueno, vamos a hacer un popurrí, ¿viste? Como a Wisconsin le gusta, lleno de amigos para compartir, ¿viste? Disfrutar. Qué grande, Charlie. Qué emoción, ¿no? Ya me veo ahí, ¿eh? Estábamos mirando. Bueno, sabés, estamos todos, ya no falta nada. La verdad es que estamos todos muy ahí pendientes de cualquier cosita que pase, ¿no? De una, Charlie, no, nosotros estamos con una expectativa terrible acá, ¿eh? Pero bueno, ya falta poco. Charlie, ¿qué tema van a estar presentando ahí en el Charlie con Wisconsin? Bueno, tenemos dos temas que han salido hace poco, ¿viste? Si bien lo hemos tocado, pero ¿viste cómo es todo, no? Vas puliendo y vas grabando y vas metiendo y bueno, de hecho todavía no los terminamos de grabar esos dos temas porque faltan un par de detalles y demás, pero bueno, la idea es presentarlos y uno es este que yo te comentaba con Daniel Escano, que se llama Entre Sombras, y después el otro tema se llama 44 Valientes, que como invitado en la voz lo tenemos a Temo Romero, el cantante de Serpentor. ¡Qué grande! Así no, que terrible, ¿eh? 44 Valientes habla de Lara San Juan, ¿no? Mirá, vamos, qué buena letra, ¿no? ¿Qué va a hacer eso? Y vos sabés que lo hemos presentado en vivo y la gente le gusta y aparte, bueno, desde los primeros temas hasta ahora todos sabemos que la banda va evolucionando, en cualquier banda, ¿no? Va evolucionando y va buscando ya un poco la ruta que quiere transitar, ¿no? En este caso nosotros vamos tratando de matizar, ¿no? Con lo que es el heavy metal, el thrash metal y el death metal, ¿viste? Una fusión de esas cosas. Tremendo, tremendo. Qué grande, Charlie. Bueno, para nosotros, Charlie, nuevamente es un honor que esté charlando con nosotros y bueno, y hacerle el aguante siempre a este gran evento que es el Charlie Fest, No, al contrario, Gaby, si vos sabés lo mucho que te aprecio. Siempre que podemos encontrarnos, compartimos charlas, compartimos una cervecita, además, yo, al contrario, el agradecido soy yo, porque me den la oportunidad de charlar y transmitirle a la gente, ustedes son los transmisores, así que muy muy contento con esto. De una, Charlie, aparte muy buena las grillas que hay el viernes y el sábado, Sí, sí, sí, por ejemplo, bueno, yo no me acuerdo la grilla, viste, por día en este momento, pero te puedo contar que va a estar Cielo Infierno de Cinco Saltos, Dicionis de Lago Pueblo Chubut, Camino Viejo de San Martín de los Andes, Carnívora de Centenario, Herejías de Chepes La Rioja, Hacha de Neuquén, Murdoch de Neuquén, Anciux de Cipolletti, Rising Hell, que vienen los muchachos de Chile, de Temuco, Leviatán de Buenos Aires, que ya estuvo participando, si no me equivoco, en el 2016, banda pionera del tremendo, rock. Tremendo, ¿no? Tremendo. Lo mejor. Sí, tremendo lo que suena. Metal Kirios de Santa Rosa La Pampa, los chicos de Humano acá de Vista Alegre, Por No Ser de Neuquén, Lógica de Neuquén, Apología de Vierna, Clown de Neuquén, Wisconsin, que somos nosotros la banda anfitriona, y después que viene a coronar la noche, Helker. Qué grande, con su nuevo vocalista. Sí, el Mati Ochoa, que no es tan nuevo en Helker, nuevo, porque no. Ya había estado. Ah, mirá. De una, sí, sus orígenes, Helker, esa, no sé cuántos años tenía el Mati, viste, tenía como 18, 20 años, ahora tiene 40 y pico, viste, o sea, volvió. Claro, es como que volvió y como que se hermanaron los planetas, ¿viste? No, tremendo. Y en su momento había venido con El Negro, que la rompieron, ¿viste? Sí, otra muy buena banda, ¿eh? Así es, Charlie. ¿Me escuchás, Charlie, o no? Sí. Ah, pues sí se había cortado. Y bueno, y después, viste que la entrada es gratuita, solamente pedimos que no lleven alcohol, viste, porque dentro de lo que es el festival está la cantina que la administramos nosotros y la verdad que los precios son muy accesibles, viste, entonces pedimos, viste, que como no se cobra entrada, que consuman adentro, viste. Aparte para nosotros es un control importante, viste. Olvídate, sí. Para que la gente no se ponga, viste, rebelde, por decirlo así. Entonces, viste, eso es un poco lo que pedimos, viste. La entrada es gratuita, puede entrar, no sé, un asadito, puede entrar, viste, gaseosa, todo, pero bebidas alcohólicas, nada. Nada. Y vamos a pedir la colaboración, como hemos hecho años anteriores, cuando se ha hecho, para ayudar a algún comedor, algún merendero. En la anterior ayudamos a un merendero. En esta ocasión vamos a ayudar a un comedor. Entonces siempre le pedimos a la gente, si total no cuesta nada. No, olvídate, no. Tiene algo, viste, o sea, no es algo obligatorio tampoco, viste. O sea, si podés y si querés, pero podés ayudar con alimentos no perecederos, ropa, calzado, útiles, viste, lo que vos veas que vos lo podés dar a otra persona para que le sirva. Bienvenido. Ahí al comedor tía Isabel le va a venir de 10. Qué grande, ¿eh? Un aguante ahí para el hogar ese, tía Isabel, aguante. Sí. Gracias. Viste que uno, yo siempre digo, viste, nosotros a través del festival le solicitamos a la gente la colaboración, pero no es en nombre nuestro, el Charlie Fe donó al comedor, no, la gente que fue al Charlie Fe donó, viste, y ese comedor ayuda a más de 250 familias, lleva mercadería al exterior de la provincia, ¿no? La verdad que... Hay que colaborar. Sí, no cuesta nada. Y el que no, también, está todo bien igual, ¿viste? No, pero igual, es obligación. Hay que colaborar igual, hacer el aguante, Charlie, querido, bueno, vamos a ir cerrando la charla, amigo, y bueno, agradecerte por tu tiempo, como te decía recién, y bueno, queremos que invites a toda la gente que se acerque allá a Vista Alegre Sur, y de paso dejar un mensaje para todos los radioescuchas acá del programa, y vamos a pasar dos temas que me mandaste de Wisconsin, ¿qué te parece? Dale. Bueno, los quiero invitar a todos a la 10ª edición del Charlie Fest, que se va a realizar el 9 y 10 de diciembre en la localidad de Vista Alegre. Estaremos compartiendo con 18 bandas de metal en vivo de toda la República Argentina y con la hermana República de Chile. La entrada va a ser gratuita, se pedirá alimentos no perecederos, ropa, juguetes, calzado para ayudar a comedores. Están todos invitados, la entrada es gratuita, ¿qué más se puede? Un abrazo grande a toda la audiencia de Acto de Locura, de parte de Charlie Miquesca, organizador del Charlie Fest y guitarrista de Wisconsin. Allá los esperamos a todos para compartir algo. Qué grande, Charlie, sí, ojalá así se dé, y bueno, nos reencontramos pronto por allá, amigo, bueno, sí, nos encontramos... Ah. En persona. Dale, Gaby. Esta sería la... ¿sabés cómo añoro, no? Que venga para acá, porque siempre hablamos y a veces imposibilita, pero bueno, esta vez calculo que se va a dar. De una, los voy a llevar a estos dos. más vale, tienen que ir también. De una, Charlie. Bueno, Charlie, abrazo grande y bueno, gracias, loco, No, gracias a ustedes, por favor. De un abrazo, Charlie, que andes bien. Saludos a toda la gente que te banca por allá. Gracias, Gabriel. Un abrazo grande. Chau, Charlie. Qué grande, lo que pasaba ahí en la charla con el amigo Charlie Miquesca. Carlito Miquesca. Guitarrista de Wisconsin y organizador del Charlie Fest. Vamos con este 2x1 de Wisconsin. Escuchen, amigos del metal.

noches, audiencia. Buenas noches, Zapala. Buenas noches, Argentina. Bueno, soy Pipa de la banda Certera y bueno, tengo el honor de presentar el bloque 100% Trash Metal. Bueno, escuchalo acá en Acto de Locura, Metal Radio. Aguante Zapala, aguante Lander y aguante la difusión. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. En el aire. T-Rock. 94.5. Una radio con alma rockera. El silencio se ha roto y la radio se hace escuchar. Bien, amigos del metal, seguimos en Acto de Locura Metal Radio, edición número 433. Lo que pasaba hace rato era la charla en vivo ahí con el amigo Charlie, loco. Tremendo Wisconsin, ¿no? Buenísimo. Para escucharlo en vivo así. Mortal, ya me quiero ir. Tremendo. Si quiere ir a... No, mañana vamos, dale. Dale. Yo se iba a acampar una semana antes. Qué grande, ¿eh? Bueno, vamos a saludar a la gente que está aprendiendo la sintonía. Al amigo Horacio Andariego. Dice Peña acá, ya en sintonía, un gran abrazo al Charlie y le deseo lo mejor de los éxitos para esta nueva edición del Charlie Fest. Aguante el Peña y Horacio, gran organizador también, otro como el amigo Charlie, de como es el Pachahuasi. Pachahuasi tiene fecha, Peter, ya. Sí, confirmada. Confirmada. Décima edición también, Pachahuasi, enero 2023, viernes 13. En Neuquén, sábado 14 en Río Negro y domingo 15 nuevamente en Neuquén. Mirá, en el viernes 13 es en Planicie Banderita, Neuquén, sábado 14 El Bolsón y el domingo 15 en Villa Langostura. Tremendo, vuelve el Pachahuasi, le mandamos un aguante al Peña Horacio, que seguramente antes de terminar este acto de locura de este año, Peter, vamos a charlar en vivo ahí con el amigo Horacio Andariego, así que aguante para él. Un abrazo para él. Un abrazo. De un aguante para el Peña ahí, siempre haciendo el aguante el Peña Horacio, que lo conocimos en vivo también, que no. No lo conoció. Dice la gente de Cuero Caliente, muchas gracias, un abrazo, excelente nota y material musical. Nos vemos en el Charlie Fest, ¿eh? Aguante Cuero Caliente, que de paso le damos cuando sale Cuero Caliente, domingo 21 horas, FM 100.5, con la participación especial de Juan Pablo Ruiz, el sótano, qué grande, un aguante para el negro y ahí el amigo Nico de Cuero Caliente, Rincón de los Sauces. Ahora sí, gente, vamos a seguir con este bloque. Transmítelo acá, 100%. Peter. A full, cansado, sí. Cansadísimo. Está cansadito. Nosotros no, estaba genial. Ya el otro aquí. Ya le repito lo que dice el otro aquí. Bueno, gente, lo que pasaba recién abriendo el bloque Trash era Watch Power con el tema Metal World de su disco Desmontaje Energético. Primero para ellos editado en el año 85. Esta banda de Estados Unidos de Trash Metal técnico progresivo, formada en el año 1982. Ahora pasamos con una banda de Argentina que está sacando su último disco y hablamos de Tusteno. De una, vamos a pasar otro Peter. Adelanto de lo que va a ser su tercer disco, Mañana Destructiva. De una, aguante Tusteno, que el otro día pasamos su primer adelanto de lo que va a ser esto, el tercer disco. El tercer disco de esta gran banda, Manía Destructiva, el disco. Peter, y después lo vamos a dejar con Apología, ¿qué te parece? Apología. No. Sí, me parece. Apología va a ser otra de las bandas que se va a estar presentando en el Charlie Fest. Vamos a pasar esta banda de Río Negro que se forma en el año 2016. Vamos a pasar, Peter, el disco Calles Devastadas, que fue el primero para ellos, editado en el 2017. Y el tema se llama Ambiciones. Tremendo. Y después lo vamos a dejar con otra gran banda de trash que se formó, Peter, en el 2012. Hablamos de Piras, que vamos a presentar su segundo álbum titulado Cuando el Tiempo Cesa. Este disco se editó este año nuevito y el tema se llama Sangre por Sangre. Tremendo, Todo el trash. Todo el trash. Vamos con Tusteno, Apología y Piras. Cerrando bloque. 100% trash, todo metal, todo trash argentino. De una, después se viene el bloque. Nuevas ediciones. El último. Dejando atrás la capital de la ciudad, nos encontraremos en algún recital. Nuevas aventuras en los fines de semana, cementerio de botellas en el amanecer. No puedo, exijo, un hijo de risa. Radio. Demontreradio.com.ar La radio del Metal Under. música, la música, la música, la música, la música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker. Radio Online. Estás escuchando FM Schenker. Radio Online. Desde Posadas Misiones. Desde Posadas Misiones. Música fina y delicada. Que el abismo sea el cielo, llegar al Teatro Vortex. Domingo 4 de diciembre, 18:30 horas. Despidiendo el año juntos en una noche inolvidable a puro heavy metal. Entradas anticipadas con descuento por sistema All Access. Banda invitada, Bracas. Domingo 4 de diciembre, 18:30 horas, Teatro Motrix. Helker y su poder junto a Abismos en el Cielo, donde vive el verdadero imperio. No te quedes afuera. ¿Qué tal? Buenas noches, gente de Acto de Locura. Acá les habla Horacio Andariego. Hago extensiva esta invitación a todas las bandas de la región y del país para que puedan participar de la 10ª edición del Pachahuasi. Esto va a ser el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de enero, ¿sí? En Planicie Banderita, en El Bolsón y en Villa La Angostura. Pueden enviar el material de las bandas a la página de Facebook Pachahuasi, mandarlas inbox, y donde van a estar derivadas a las tres organizaciones que están organizando cada festival. Así que bueno, muchas gracias Peter, muchas gracias Nico, un abrazo grande, Gabriel Ortiz, aguanta Acto de Locura y bienvenido a todas las bandas al Pachahuasi, la 10ª edición. Acto de Locura te presenta nuevas ediciones. Become death, the destroyer of worlds. I suppose we all fought that one way or another. On a sacred mission in the desert sands, in the journey of death, scientists were counting hands. Till I'm on it. el aire. T-Rock. ...94.5... Una radio con alma rockera. El silencio se ha roto y la radio se hace escuchar. Nuevas ediciones. Bien amigos, arrancamos el último bloque de Acto de Locura Metal Radio. Lo que pasaba era el saludo del amigo Horacio Andarigo, organizador del Pachaguasi, ¿eh? De una, invitándonos a todos ahí a este gran evento que se va a hacer en enero, ¿eh? Aguante el Pachaguasi, bueno, también, sí, tenemos que irnos. Estaría bueno ir al Bolsón. Si salimos ahora, nos vamos hasta el Bolsón. El que viene salimos, estaría, ¿no? Sí. Nos vamos todos al Bolsón, ¿eh? Grande, aguante el Pachaguasi. Peter, vamos a dar una fecha, verá. Esto es organizado por el amigo Gonzalo de Metal Argentum. Presenta Metal Argentum Fest. Se va a estar presentando Peter, verá. Jezabel, Budica, Stigma, Shadow Gathering y Mythology, ¿eh? Esto es el viernes 9 de diciembre, 20 horas, The Other Place, Cascón 104, Cava, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Haciéndole el aguante también al Metal Argentum Fest, ¿eh? Un aguante para el amigo Gonzalo, que bueno, ahí nos va a pasar el contacto de la gente de Budica y vamos a hacer una entrevista y vamos a promocionar el Metal Argentum Fest organizado por el amigo Gonzalo de Metal Argentum Radio, que sale, Peter, el programa este repetido mañana, jueves a las 13 horas desde Buenos Aires. ¿Qué tal, eh? Aguante el Metal Argentum Radio. Bueno, la banda que abría nuevas ediciones de acero era Headshot, esta banda alemana formada en el año 93, banda de thrash metal. Pasamos el disco Ojos de los Guardianes, Secto para ellos, y el tema era Zona de Impacto, ¿eh? Tremendo. Ahora vamos a cambiar el género, vamos con un poco de heavy speed metal. Hablamos de Metalian, esta banda de Canadá, formada en el año 2003. Vamos a hacer un 2x1. Vamos con el cuarto disco, titulado Más Allá de la Pared. El primer tema es Motor House. Segundo tema, Detrás de las Mentiras. Un 2x1 de speed metal de Canadá. Tremendo. Nuevas ediciones de acero. Sensation!

Bien, amigos de Acto de Locura Metal Radio, llegamos al final de este acto 433 acá de Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Para el mundo, Hoy está el plantel completo. Plantel completo, Así que aguante, loco, Bueno, Peter, bocha de bandas se acercan por la zona. El 3 de diciembre se va a estar presentando Serpentor, en Neuquén, en el Samira Bar. Aguante, Y bocha de bandas más, Aguante el Charlie Fest, que ya falta poquito, una semana más. Qué grande. Dale. Hacemos el próximo programa y nos vamos. Y nos vamos de viaje. Olvídate. Así que bueno, también el Pachaguasi el año que viene. Y bueno, aguante para todas las fechas, todas las bandas que se acercan acá por la zona. Peter, nos vamos a despedir con dos bandas, ¿qué te parece? Dale, preséntalas si querés. Vamos con Annihilation Process. Process, esta banda es estadounidense de thrash metal que se forma en el 2019. Vamos a pasar el tema que se llama Cut Into Darkness, de su EP titulado Seeken Madness. Bien. Todo Manes. Todo Manes. Y después vamos con Carnal Savageri, esta banda de sueca de death metal que se forma en el 2017. Vamos a pasar el tema que se llama Masticating Mog. Y el disco es War Enter. Cuarto álbum para ellos. Todo el death metal para cerrar este acto 433, Tremendo. Buenísimo. Bueno, gente, nos reencontramos el próximo miércoles con la entrevista a Budica, que se va a estar presentando en el Metal Argentum Fest. Un aguante a todas las repetidoras, Peter, que no las dimos. Las damos ya al toque. Dale, dale, mañana dale. A partir de las 13 horas, jueves, salimos por Metal Argentum Radio de Buenos Aires. 15 horas, por Uruguay, en Salto. Aguante para el amigo Martín, Templaria Radios. Y 18 horas, Ginebras Radio de Córdoba. El viernes 14 horas por FM Ser Metal desde San Martín de los Andes, del amigo Norbert. El sábado 18 horas por FM Schenker de Posadas Misiones. Aguante el amigo Mauricio. El lunes por Potenciados Radio, de 5 Salto, Río Negro. Aguante para la amiga Beca y el amigo Ariel. Aguante para ellos. Y el martes 18 horas por de Montreal Radio General Roca, Río Negro, Oscar Dabús. Buenísimo. Tremendo. latidosdelmetal.blogspot.com. Chugal, palo. Qué capo este. Y después por Spotify también. Y por Spotify. Un aguante para Latidos del Metal del amigo Dani, Por todos lados salimos. Recarna. Y por Misiones. Y por T-Rock 94.5 de Chosmalal en vivo ahora ya. ¿Y Misiones FM Schenker? Sí, FM Schenker. ¿Cuándo? 18 horas. Ya lo dije, Petercito, de mi alma. Se me pasó. De una. Bueno, gente, esto fue Acto Locura 433 de acá de Zapala, Nos vemos el próximo miércoles. Ratita y la monarda. Dale, morrón. Nuevas ediciones. We'll be right back. T-Rock, un sueño que llenó nuestra vida de rock. Este es tu lugar, 94.5. T-Rock FM. Una radio con alma rockera. Watch your mouth decay. I'm eating the jam.